hacemos más vale tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bien, buenas noches. Una emisión más de Más Vale Tarde. Oscar Rodríguez, mi nombre. ¿Cómo les va? Luz verde veo, Karina Maldonado. Sí, mío. Estamos con luz verde. Sí, no es más roja. No, no. Se aplaude. Gracias, se aplaude, gracias. ¿Nuestro operador o te aplaude vos? No sé. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien. No dijo. Te escuchamos, no te escuchamos. Ah, sí, ahí tiene un saludo. ¿Va a decir algo? Sí. Ay. El gatito de Shrek. Ah. O mejor dicho. No, fue Leandro. Ah, fue Leandro. Que nunca se pierda la magia de lo que pasa en la radio. Bueno, está Silvia Barallobre en camino está manejando el auto a Nacho González, sí. Lirio está también. Viniendo el resto del equipo, uh-huh. En camino. Así están encaminados. Están encaminados, esperemos que bien. Estaban entrando acá, sí, no, zonas, no, aledañas. Más accidentes no, así queremos. Que, no queremos accidentes porque estamos todos. A ver, ¿Qué dice? Muy buenas tardes a la inmensa mayoría de los argentinos. Está, gracias, les pone felices que, sí, empiece Más Vale Tarde. Sí. Eso a la, quiso decir a la presidenta. Cristina. Mirá vos, qué oyente que tenemos. Sí. ¿Nos creerán? No creo. Bueno, hay algo que no podemos dejar pasar y es este tema del accidente. ¿Qué de día, trenes, eh? Terrible. Sí. 50 muertos, cientos y cientos de heridos. Se habla de desidia, se habla de muchas cosas, y bueno, como siempre, la miseria de muchos políticos y de muchos informadores, que a mí ni siquiera me gusta decirle periodistas, por más que tengan un titulito, que aprovechan esto para llevar agua para sus molinos, ensuciando y tratando de echar culpas. Culpas hay. Obviamente hay, y nadie, tengo algunos datos que después voy a dar que tienen que ver con el gobierno también, porque el gobierno también, parte del gobierno tiene su culpa. Pero de eso, personalizarlo en una sola persona es como mucho, ¿no? Que es lo que se ha aprovechado a hacer, claro, ¿no? Claro. Personalizar en la función de un ejecutivo, uh-huh, una tragedia como la que pasó. Hay que pensar en que primero fue una gran tragedia, sí, una gran tragedia. Hay que reconocer la gravedad de estos hechos fenomenales que por suerte no suceden tan seguido, uh-huh, lo cual no amerita decir que nuestros servicios de transporte, como cuantos otros servicios, precisan de mejoras, sí, lo cual no quita que haya responsables dentro de TVA, dentro de la Secretaría de Transporte, de la, uh-huh, Comisión Nacional como ente regulador, sí, dentro del Gobierno Nacional, dentro de el gobierno de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea, son muchos los responsables, uh-huh, ¿no? Nos parece. Pero en el dolor, en la vorágine, me parece que no podamos olvidarnos de dar las gracias al SAME, uh-huh, a Defensa Civil, a Policía, sí, Federal, a Metropolitana, que verdaderamente han hecho un gran trabajo. Sí. Y fuera de toda esta situación, me parece que sí, es notable que, más allá del dolor y del duelo que estamos teniendo en todo el país, uh-huh, va a llegar un momento, está llegando el momento de empezar a señalar las responsabilidades, sí, no responsabilidades que implican esto fue premeditado, porque a veces que no, cuando uno dice, tiene la culpa el gobierno, tiene la culpa fulano de tal, parece que fuera una cuestión de nos importó tres carajos que murieran, uh-huh, 50 personas, el tren funcionó mal siempre, no. La responsabilidad recae en el hacerse cargo, justamente. O sea, está muy mal que haya una tragedia para que empiecen a hablarse de responsabilidades, uh-huh, pero en este caso no queda otra. Hay responsables, seguro, hay responsables de varios lugares, desde varios lugares. El gobierno y la barrabasada, no sé cómo decirlo, del subsecretario, el secretario de Transportes. Don Schiavi. Schiavi, que dijo si pasaba un día anterior, el día de ayer, por ser feriado. Por el martes. No iba a ser tanto. Bueno, eso fue terrible. Eso fue una estupidez. Desde ya tendrían que pedirle la renuncia, por estúpido. Puede ser un tipo muy inteligente, puede saber mucho de la cosa. Pero en esos momentos no se puede decir así. Eso está diciendo... indirectamente, que importa la cantidad. Y hubiera muerto 20 personas, claro, tal vez, entonces claro, no hubiera sido tan grave. Claro, pues, si se muera una sola es gravísimo. Totalmente. Si accidente una es gravísimo. Sí. Y esto viene pasando hace mucho, y yo por lo menos creo que es hora de replantearse algunas cosas. Ni dudas. Tenemos una historia de los ferrocarriles que tienen que ver con la manufactura de los ferrocarriles por manos de empresas inglesas, sí, allá lejos y hace tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaban sacar materia prima de acá al puerto y sacarla hacia Europa. Si uno ve la diagramación de las vías férreas, es como un punto central que es el puerto y de ahí hacia adentro. Sí. Bueno, eso fue una manera. Después de eso, en la época de Perón se estatizaron los trenes. Uh-huh. Se adelantó bastante, después se volvió a quedar, vinieron gobiernos dictatoriales, vinieron prebendas como siempre, arreglos con empresarios, hasta que llegó Alfonsín, siguieron haciendo algunas cosas, algunas se mejoraron, otras no. Lo cierto es que el material rodante data del año 60. Data de esa época, Son trenes usados, sí, que le compramos a los japoneses, sí, o sea, ya eran viejos cuando los compraron. Está bien, son más modernos, todo lo que quiera, pero desde ahí para acá no se hizo nada. Y lo peor, bueno, que la fue la privatización en el 95, la concesión de los hermanos Sirigliano, uh-huh, nunca recuerdo bien el apellido. Uh-huh. Bueno, data de ese año. Así dejamos que opine Silvia y Nacho, que acaban de llegar, acaban de entrar al estudio, así que mientras tanto vamos a adelantar un poquito más. La época del menemismo fue la peor, porque privatizó todo, y la cantidad de millones de kilómetros, sí, que había, miles de kilómetros de vías férreas, se redujo considerablemente, haciendo que muchos pueblos desaparecieran. Literalmente desaparecía la estación, toda la gente que vivía alrededor desapareció, no tenía forma de comunicarse, no había otras vías de comunicación. Mm. Esto fue la peor época, creo, que seguramente es la peor época, la época del menemismo. Y de ahí para acá se arreglaron algunas cosas, y como estábamos hablando, estos hermanos Sirigliano son unos empresarios. ¿Venidos de dónde? En realidad, que vino de Italia fue el padre. Claro, son hijos de italianos. Hijos de italianos. Nicola Sirigliano. Sí. Este es el padre de Mario y Claudio Sirigliano. Este, sí, hombre llegó de Italia, como muchos otros en esa época, inmigrando para acá. Sí. Lo que primero que hizo fue conducir camiones. Sí. Ahí no sé cómo tejió algunas cosas. Compró un interno de la línea 295, es la línea amarilla que conocemos acá. Acá en el conurbano, claro, que recorre Lanús-Wilde. Exacto. Sí. A partir de ahí empezó a tener algunos contactos. Compró una línea. Uh-huh. Y bueno, ahí vienes creciendo hasta hoy. Ya venían desde del área de transporte desde hace mucho, sí, tiempo. Bueno, sí, eso esto es para hacer, Oscar, chicos, un resumen del tema, un resumen, sí, si se, sí, quiere, una reseña, un resumen histórico de la tragedia con la que se decide abrir el programa de hoy para... Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, bueno, Silvia? Hola, Oscar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Nacho? Bien. Bueno, disculpas por la demora, pero... La avenida 9 de Julio estaba reducida en varios carriles. Sí, por el corso. Que no va a haber. Suspendido, sí. Claro, corso, pero bueno, lo cierto, sí, es que es una locura la 9 de Julio, claro, hoy. Así que bueno, esto es lo que pasó. No pudimos escuchar todo lo que ustedes decían, pero lo que sí, yo hoy recorté del diario Página 12 un artículo de una periodista que se llama Mariana Carvajal, que a mí me resulta absolutamente creíble, sí, por lo menos hasta ahora, esta chica. Digo así porque es una muchacha joven. Sí, sí, la, ¿sí?, conozco. Sí. Que suele tener columnas dedicadas a los temas de género, uh-huh, de, claro, violencia de género y, sí, demás. En este caso ha escrito en el día de hoy un artículo que que a mi juicio me parece muy claro, muy, muy contundente. Yo extraje algunas cosas nada más. Lo titula algo así como falta de controles y hacer la vista gorda. Uh-huh. Sí. Entonces me fijé qué quiere decir hacer la vista gorda, y es fingir con disimulo que uh-huh. no se ha visto algo. Sí. O simular no darse cuenta uh-huh. de algo. Claro. Hay un señor, Sergio Levín, que es padre de uno de los adolescentes fallecidos en la tragedia del colegio Ecos. Uh-huh. No sé si sí, lo están viviendo sí. para acá, sí. en la provincia de, creo, Corrientes, que pasó esto. Este señor, que ya vivió una tragedia de pérdida de un ser querido y nada menos de un niño, o de un jovencito adolescente, dice: es una casualidad que no haya menos muertos en el transporte público uh-huh. si tenemos en cuenta lo mal que viajamos tanto en trenes como en colectivos. ¿Qué logró el Estado a cambio de los subsidios? Lo único que consiguió fue mantener la tarifa plana, pero no hubo mantenimiento, faltan inversiones uh-huh. y controlan solo para las cámaras de televisión. Exacto. Esto es hacer la vista uh-huh. gorda. Otro comentario que cita Mariana Carvajal en su artículo. Este lo ha hecho el ingeniero Norberto Rosendo, que es presidente de una ONG que se llama Salvemos el Tren. Uh-huh, que sí. Me pareció muy, sí. muy elocuente el nombre de su ONG. El ingeniero este, Rosendo, dice: el mayor problema es TVA, que es esta concesionaria uh-huh. del tren ex Sarmiento, sí, sí. que está operado por el grupo Sirigliano, uh-huh. como bien decías, Oscar, sí. propietario del grupo Plaza, uh-huh. Plaza sí. dueño sí. de enormes flotas de colectivos, sí. tal sí. como vos decías. Sí. Otro comentario también de un arquitecto que se llama Carlos Badel, que es especialista en transporte urbano e integrante de una fundación, que se llama esta Fundación Instituto Argentino de Ferrocarriles, también puso, este arquitecto también puso el énfasis en estos temas, ¿no? de uh-huh. la familia esta Sirigliano. Sí. Y lo que a mí me resulta muy interesante es el conflicto de intereses que hay dentro del uh-huh. mismo grupo empresario, sí. porque explota dos rubros distintos, ¿no sí. es cierto? Uno sí. es el transporte ferroviario uh-huh. y el otro es el transporte colectivo, sí. tiene automotor. Muchas digamos. Líneas de colectivo. Muchas. La empresa Plaza tiene, mira, te digo, 40 líneas urbanas, 20 líneas en la ciudad de Buenos Aires, 12 en Bahía Blanca, 8 en Santa Rosa La Pampa, tiene otras líneas provinciales, además, bueno, los colectivos de larga distancia, Dumascat, Plus Ultra, Mercobús, el Rápido Argentino. Ah, mira vos. Claro, y que justamente entonces un grupo empresario tan importante, uh-huh. por lo visto en cuanto a capitales, sí. Tiene este conflicto de intereses por los rubros que maneja, porque claro. un rubro es el transporte ferroviario uh-huh. y el otro rubro, con tantas unidades o tantas empresas, es el transporte colectivo automotor. Sí. Con lo cual, dice este arquitecto, Carlos Badel, que este conflicto de intereses es más o menos así. Si los trenes anduvieran bien, estarían claro. compitiendo con los colectivos de la propia empresa uh-huh. que maneja la concesión, dice el sí. arquitecto. Lo cual uh-huh. me parece muy claro. Es uh-huh. muy claro. Sí, es una lectura. TVA es el peor concesionario, sigue diciendo, coincidiendo creo que todos nosotros con lo que dice este arquitecto Badel. Uh-huh. Igual que Rosendo, que es el de la ONG Salvemos el Tren, piensa que los resultados de las inspecciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no se toman en cuenta. El tema se maneja no técnicamente, sino por amiguismo entre las autoridades que deben controlar y la concesionaria. Sí, sí, tal cual. Esto es lavarse las manos, uh-huh. todos, las autoridades, todos, claro. a través de su secretario de Transporte, a través del ministro sí. de Planificación, sí. que es Devido, Schiavi, que uh-huh. es el secretario. Miran para otro lado. Hemos comentado lo que nos dijo. Nos hemos nombrado a todos, ¿no? Esto llena de responsabilidades a muchas organizaciones y muchas personas. Sí. Y llega a lo más alto del Ejecutivo también. Desde luego. Sí, desde claro. luego. No podemos, además, claro. Hablando de hacer la vista gorda, ¿no? No podemos evitarlo. No podemos seguir haciéndola, sí. o por lo menos no pueden algunos, que son los que tienen la responsabilidad claro. y que es de ambas partes. Uh-huh. Y no esta cosa, como comentábamos con Ignacio viniendo para acá, que para el sujeto humano siempre todo lo hace el otro, claro, y no lo hace uno mismo. La culpa tiene el otro. Siempre es del otro. Sí. El otro es el que no sabe manejar, el otro es el que se queda dormido, el otro es el que es un idiota, el otro es el que no cumple con sus obligaciones, el otro es el mal funcionario. Siempre es otro, nunca es uno. Yo creo, como decíamos acá, es una responsabilidad compartida. Y muy vieja. Hay que ir. Ah, sí, es muy vieja. Esto viene desde hace muchos años. Es vergonzoso. Esto va a tener que. Porque también escuché, y esto lo decíamos al principio, muchos pseudo periodistas o comunicadores o políticos que aprovechan esto para endilgarle a la presidenta todo. Y esto ya es mucho. Ya cansa tener que decir esto. No es así. No. Llega al Ejecutivo, llega a través de su ministro. Obviamente tiene una responsabilidad. Pero no se le puede echar. El poder legislativo también la tiene. El legislativo también, y en algún momento. Ni hablar del judicial Bonadío a cargo de esta investigación. Claro. Ni hablar. Vos sabés que también escuchando, recuerdo que en la época de los trenes estatizados, había una industria de juicio. O sea, había jueces en connivencia con algunos abogados diciendo: bueno, vos te golpeaste, le hacemos un juicio al Estado, se lo ganamos. Se llevaba la guita. El pobre tipo se llevaba un porcentaje muy chiquito, el abogado un porcentaje grande y un porcentaje muy grande el juez y algún funcionario. Desde ahí eso fue el pretexto para privatizar en la época de Menem. Bueno, esto se puede llegar a cambiar sin necesidad de privatizar todo. Yo por lo menos creo que es hora de replantearse el tema de la estatización o reestatización o algo mixto. En fin, esto no puede seguir porque... Al menos cambiar la concesión que tiene tu familia, me olvido el apellido. Algún dato importante, Sirigliano, algún dato importante de esto. Viste que en algún momento el Estado habló de sacar la tarjeta SUBE. Bueno, casualmente... Una tragedia nacional la tarjeta SUBE. Sí, bueno, en este caso una empresa del grupo de Plaza, del grupo que estamos hablando, se llama Ticket Trans, se constituyó... En el mismo momento en que el gobierno lanzaba el boleto único, el SUBE. Ajá. ¿No? Es un dato muy, muy importante. Vos sabés que tiene hasta otra rama, porque esta gente tiene un montón de empresas satélites. Hay una que se llama Neutronic, que tiene que ver con este plan oficial de televisión digital. Se encarga de fabricar algunos conversores. Esto había que reverlo todo. No, ya ha hecho demasiado daño esta empresa y muchos funcionarios también. Y no es la única empresa. No, por hay más muchas. Que parece ser que es la peor dentro de las es la más grande por ahí, Realmente viajar en tren a nuestro país es una vergüenza. Sí, doy fe. Es vergonzoso. Hemos hecho radio. Humillante. ¿Te acordás? Sí. En Morón, es en Ituzaingó y viajábamos por ese tren. Es humillante, decididamente es humillante, como para haber escuchado hoy a la mañana uno de los siriglianos que lo encontraron de casualidad. Sí. Esto lo escuché en Radio Nacional, creo que era. Y el hombre decir que los servicios que ofrece son bastante buenos. Es de un nivel de cara rota, de indigno, cínico, que no tiene comparación. Yo recién les decía que para mí la responsabilidad es absolutamente repartida entre la empresa, las autoridades, el gobierno, que no es solo Cristina. El gobierno es Cristina, tiene una responsabilidad gigantesca para mí. Pero no es solo Cristina, es el Poder Legislativo, que no sé qué hace y no legisla, es el Poder Judicial. Todos sabemos que el juez encargado de investigar esto, que yo me reservo mis reservas de que algún día me entere de algo, de lo que pasó, es nada menos que Claudio Bonadío. Claudio Bonadío es un señorón que ya fue sacado de otra causa... por el mal ejercicio de su función de juez, fue apartado de otra causa horrible, tremenda, humillante para la Argentina, como fue la AMIA, porque el señor durante 5 años no hizo nada. Durmió el expediente. Durmió el expediente en defensa de Carlos Corach, de quien había sido él un asesor, y en defensa de su colega impresentable, que era el ex juez Galeano. Sí. Este señor ya había sido apartado en aquel momento de una causa enorme, enorme. Ahora le toca esta. No. Es verdaderamente, es una burla. ¿No? Para mí es como una burla. Yo estoy sumamente indignada con todos. A mí me parece, bueno, con Silvia venimos charlando mucho de esto en el viaje uh-huh. y amasamos como una opinión mixta, digamos. Uh-huh. De hecho, concuerdo mucho con lo que dijo Silvia recién. Pero me parece que este tema de los transportes públicos ya hace mucho tiempo la gente, el pueblo, sí. Habla y dice lo mal que se viaja, ya sea en subte, que es lo que más yo frecuento, también sí, colectivos, sí. El tren no tanto, uh-huh. Pero sé, por lo que se ve y por lo que se respira en el ambiente, que se viaja muy mal. Y me parece que tenemos que parar un poco la pelota y empezar a tirar todos para el mismo lado. Basta de dividirnos, de blanco y negro, como solemos hacer hoy en día entre oficialistas y no oficialistas. Uh-huh. Y me parece que es hora de replantearse las cosas y formar una nueva red ferroviaria, intentar de hablar y organizar algo mejor, porque no puede ser que siempre el pueblo esté adelantado, miren que nos va a pasar algo, miren que algo va a pasar, esto está muy mal y pasa, uh-huh. y es la razón por la cual cambian. Si no hubiese pasado nada, hoy no se estuviese hablando de esto. Sí, claro. A lo sumo una que otra queja, como siempre, pero no cambiaría nada. Claro, mucho sí. más que eso. Muchas de estas cosas ya las sabíamos, las dijimos, las escuchamos. Históricas. Y nunca pasa nada, lamentablemente tiene que pasar esto. Para pero que bueno. por lo menos sí. Bueno, si el juez encargado es alguien que durante 5 años no hizo en claro, una causa no. como la de la AMIA, ¿qué puedo yo como ciudadana uh-huh. esperar de este juez? Bueno, acá tienen que entrar a trabajar los legisladores. Recusarlo a hacer un juicio político. Tiene un historial que cualquiera con un historial así en un trabajo, en un currículum, no trabaja nunca más. Claro. ¿Qué te parece? ¿No? Y este hombre sigue trabajando, sigue cobrando. Bueno, y ni hablar de la otra pata de toda esta historia, que es el sindicalismo, ¿no? Sí, claro. Y esa claro. mafia absoluta que es uh-huh. el sindicalismo. Bueno, pensar que los ferroviarios sí. tienen preso a su secretario sí, general, sí, su empresario sindical, ese sujeto llamado Pedraza, claro. Por eso tengo una indignación. Sí, justamente claro. el día del accidente se cumplía un año de que está en prisión uh-huh. Pedraza, sí, sí. y esto lo decía alguien que conoce muy de cerca a Pablo Ferreira, el hermano de Mariano, uh-huh. ¿no? Y que obviamente le tocó muy de cerca el tema. La verdad es que no tuve la suerte de leer en estos días un artículo que escribió Pablo, pero no, yo tampoco, da pero la coincidencia que justamente sí. se chocan tan de cerca los temas y bueno, sí, golpean que, otra vez. Lo que sé que pasó hoy, creo, o ayer, es que no fue aceptado un pedido X que hizo la defensa de este sujeto llamado uh-huh. Pedraza, y el sujeto en cuestión va a juicio como corresponde. Claro, como tiene ahora, de ahí, ojalá que no le toque Bonadío, ¿no? Eso esperamos. Desde Bernal y para todo el mundo, estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Bueno, tratemos de seguir con el, uh-huh. con el estilo de nuestro programa, sí, y de verdad poder, al menos lo digo por mí, poder sofocar la indignación que uh-huh. tengo sí, claro. frente a un hecho como este y la reacción humana frente a este hecho. Así que bueno, contémosles a nuestros oyentes uh-huh. Qué cosas vamos a hablar hoy, que son por lo menos los temas que yo había pensado para el espacio dedicado a cultura. Uh-huh. Es el mismo de la semana pasada, que creo que vos ya le debés haber contado a nuestros oyentes. No llegué a contar. No, le contaste. No, entramos con el tema Bueno, la semana pasada suspendimos nuestro uh-huh. programa a pesar de las ganas y con la tristeza de no haber venido, pero la decisión creo que de alguna manera la tomé yo, porque viniendo para acá, sí. paré el auto, di media vuelta y uh-huh. me volví a casa junto con Ignacio, lo llevé a Ignacio a su propia casa. Allá por Núñez era una lo que se avecinaba, al menos, uh-huh. era una tormenta. Parecía que se venía un huracán negro, viento, los árboles de un lado para el otro. Sí. Yo ya pensaba que se nos caían los árboles encima. Sí, claro. Estaba feo. Pero muy feo, uh-huh. Oscar. Sí. Después debemos reconocer que volvimos a casa y media hora después toda esta situación tenebrosa uh-huh. había pasado. Mirá, llovió bastante fuerte por acá. Por acá llovió fuerte, por allá no. Sí. Claro, nosotros teníamos más miedo en la vuelta uh-huh. por el hecho de las inundaciones claro. y demás cosas. Así que, ¿y cómo cruzar la ciudad? Y claro, sí, es un grave problema. Bueno, yo lo que había preparado sí. para la semana pasada entonces, y que lo traje nuevamente, ya que estamos en estos días también calentitos con la... con las paritarias docentes, sí. Que creo que llegaron a algún acuerdo, 5 pesos más, uh-huh. 5 pesos menos, bueno, hacer una breve historia de nuestra educación y hasta compartir con todos cuándo fue la primera huelga docente y cuáles fueron los motivos de aquella primera huelga docente. Bien. Del lado del deporte vamos a hablar un poco de Juan Martín del Potro, que está haciendo un excelente torneo, el ATP 250 de Marsella. Bien. Vamos a estar descifrando la nueva fecha del fútbol argentino. Te estoy hablando de la primera. Vamos a hablar de River también. Uh-huh. La novela de Tevez, que parece tener un final. Sí. La novela. Pidió disculpas. Sí, la novela brasilera, parece. Continuará. Los cartillos. Escola, Vélez, Copa Libertadores, de todo un poco en Más Vale Tarde. Y en Cuchá Cuchá, hoy vamos a escuchar a Miriam Quiñones, que es una trovadora peruana. Nacida en Lima, estudiante de Ciencias de la Comunicación. Colega. ¿Eh? Colega. Sí, colega, pero ella canta mejor. Ella canta mejor. Ya la van a escuchar. Bien, vamos a estrenar un tema. Es, en realidad tiene unos años. ¿Ahora? Esta banda se llama Once Tiros. Fíjate vos. Son uruguayos. Como La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, El Cuarteto de Nos. Qué lindo. Y está bueno. Eso me gusta. No sé si me va a gustar. Esto que vamos a escuchar es 11 tiros. Bien. Nos dijimos todo. Estrino. Y después seguimos. televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Y bueno, chicos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rufi? ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Sí, bastante, bien, digamos, sí. Con esto que pasó, un poquito poniendo un poquito entre bueno. paréntesis eso, sí. Sí, es una forma de decir. Tengo alguna coche de cine, por supuesto. Le digo, de cine y de televisión dele, también. Dele. Había un Transformer. ¿Transformer? ¿Transformers? Sí, mucho sí, conocida. Sí, eso que son como robotitos. Ah, que se transforman, sí. Hablan como la gente. No, dibujitos no como este dibujito. ¿Animación? No, son películas de verdad. Sí, trabaja gente y hacen robots gigantes que hablan, vuelan, tiran tiros de todo. No lo he visto. Es muy entretenido. Vi la última 3, la Transformers 3 en 3D. ¡Opa! Yo me agarraba los dientes porque parecía que en cualquier momento me daban un cuetazo. Que explotaba todo. Sí. Estaba muy bueno. Va a haber una 4. ¿Qué? Una Transformers 4. Ah, una Transformers 4. Sí, para el julio. Fíjese para cuándo. Para el 2014. ¡Epa! Falta un montón, pero ya tienen todo más o menos preparado. Esto lo dijo Michael Bay. Michael Bay es el director. Ajá. De esto. Y ya tiene más o menos la historia cerrada. Y va a ser de él, va a ser de la tercera parte. Porque él firmó la tercera. La firmó otro. La primera y él hizo tres más. Así que fíjese, va a ser Transformers 4. Otra, ¿ustedes lo llegaron a ver este Señor de los Anillos, sí? Me vi poco. ¿No le gustó? No es mucho, no bueno, es el tipo de cine o de relato que gusta. A mí me gusta. No sé por qué no le gusta, a mí sí me gusta. ¿Usted sabe uno de los personajes son los hobbits, esos chiquititos? Sí. Bueno, que este está Frodo y eso que yo, bueno, van a hacer otra más, se va a estrenar este año. Va a estar, bueno, el guion de Peter Jackson, esto va, le decía, del 2012. Y algunos actores de reparto, a lo mejor no les suena, pero Martin Freeman, está de sí, Hobbit, ese sí. Orlando Bloom, Hugo Weaving, ¿qué hace? ¿Vos viste Matrix? Sí. Bueno, la gente, ¿cómo se llama? El agente de Matrix, el de anteojito, el que hace malo es ese hombre, este que no puede Hugo, decir. Hugo Weaving, claro. Weaving. Que siempre Blanchett, malo. Sí, que tiene esa cara para ser de malo. Kate Blanchett, Elijah Wood. Este es el que hace de Frodo, este es el más conocido de todo. Cate Blanchett es una excelente. Cate Blanchett. Excelente ¿sí? actriz. Sí, bueno, hay varios. Hay uno. Gollum, ¿usted sabe cuál es Gollum? El personaje de Gollum, ¿no sabe cuál es? No. Él es el peladito, el que dice más frecho. Ajá. Pues mi precioso por el anillo. Porque usted sabe que la historia es que uno, si tiene ese anillo, tiene todos los poderes del mundo. Ajá. Entonces va a ser como una nueva. Una precuela de los Hobbits. Ah, mira. Los Hobbits, un viaje inesperado. Nada más que la historia de los Hobbits. Que van a ir a una cueva de enanos, que la historia va a estar con los hobbits y unos enanos. Y van a ir a una cueva de enanos, una pelea, bueno, como siempre. Y el anillo no tiene nada que ver. El anillo también está, porque está, ¿cómo se llama? Gollum, ahí. Claro. Lo que sí no va a aparecer es Blancanieves, ahí. Seguro que no. Seguro que no. Bueno, esto va a haber gente como siempre, los orcos, los orcos son los feos, esos con cara de ajo. Sí, claro. Sí, son un desastre. No, pero bueno, está todo, va a estar, entonces, ¿sabes para cuándo se va a estrenar? Para en diciembre. Para fin de año. Va a ser el boom del verano, entonces. Sí, algo que le gusta a casi todos, que son los Simpsons. Ya está el capítulo número 500. ¡Opa! Fíjate usted. 500. 500, sí, el 19 de... Bueno, este y 19... siempre se mantienen iguales. Sí, siempre igual. Bart no crece. Usted sabe que no. Bueno, si eso sí. Maggie no habla nunca. No, están ahí. No, pero estáticos. En algún capítulo, cuando se hace que van al futuro o ven el futuro, está Maggie, pero no habla. Es como grande, pero no, nunca se la escucha. Pero sí cambiaron los dibujos. ¿Usted se acuerda del principio? Sí, al principio eran unos dibujos básicos y después fueron un poquito fueron mejor. Fueron evolucionando, sí. Fueron así, hasta un capítulo 3D, no sé si lo vieron. No, de, no cuando estaba el Homero que se va a otra dimensión. Estamos viendo de los hijos como si fuera. Sí, lo vi, que entraba por la pared. Que tiene contacto con la gente. Con la gente como un dibujar. Sí, nosotros, digamos. Ese lo vi hace muy poco. Como nosotros, claro. Se pone raro, porque ¿cómo tiene 5 dedos esta gente? Claro que son buenos, porque ellos tienen 4. Bueno. Claro. ¿Usted sabe quién va a aparecer ahí? ¿Lo tiene Julian Assange? Julian Assange de Wikileaks. Ese es Wikileaks, ese es el hombre que descubrió un montón de cosas, de que hackeaba, de que está preso. Un hacker. Claro, un hacker muy, muy importante, que el tipo está preso ahora porque divulgó divulgó, se dice, sí, este, sí, información del el Pentágono, del de la DGI, de la DGI, sí, no, de cualquier lugar del mundo, por bueno, otro lado. Bueno, este, de nuestro país, dijeron. Sí, también, también las reuniones de los empresarios con las embajadas, en fin. Sí, sí. Bueno, y va a aparecer en un capítulo de Los Simpsons. Fíjese usted, Vale, le va a poner la voz de Julio HD, por supuesto, que va a ser, no va a ser otra cosa. Y aparte, va a tener, este hombre va a tener, fuera de eso, en la televisión va a tener un ciclo de entrevistas. Ajá. Tiene la televisión de Rusia. Ajá. Fíjese usted, cómo son estas cosas. Sí, sí. Así que bueno, de hecho es un poco no de lo que está. ¿No tiene ni un solo comentario sobre el éxito argentino en España? No, ¿de cuál me está hablando? Un cuento chino. Pero qué, ganó, terminó ganando al final. Pero claro, ganó el premio Goya. De ayer no alguno escuchó. ¿Pero cuánto pasó hoy? ¿Ayer? No, esto pasó hace cuando, dos o tres días dos atrás. Dos o tres días. Sí. Bueno, es que está tan ocupado usted. Sí, sí. ¿No? El fin de largo lo mató. Sí, bueno, sí, estuvo chino. Fue en el fin de largo. Fue en el fin de largo. Ah, mire usted. Bueno, sí, lo recibió allá en España Ricardo Darín y dijo. No lo puedo creer. Sí, aparte de eso. De que no lo podía creer porque él era el que estaba presentando, sí, claro, ese premio. No, pero aparte actor, de eso dijo chino, que si estuviera allí Sebastián Borenstein, sí, que es el director, habría dicho que la película se la dedicaba a todos aquellos que pertenezcan a la raza que sea y al color que sea, ¿sí?, hayan sufrido algún hecho de intolerancia. Ah, mira usted, mira. Lo cual me pareció muy buena reflexión. Bueno, así que bueno, un aplauso otra vez para nuestro cine. Muy bien por nuestro cine, que está muy despenestrado, digamos. Bueno, yo terminé acá, así que en otra vuelta nos vemos. Gracias, gracias, como siempre, Rufi. Lindísimo. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, tengo de la semana anterior, aunque esto sucedió a fines del mes de enero, pero es de tal importancia a mí, me parece, y no soy la única, porque, bueno, esto lo extraje del diario Página 12 para la semana anterior. Es una resolución número 52, este es el número que lleva, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 52/12, tuvo lugar, les de digo, en principios de este año. Ah, principios, 12 de por el año. Apareció en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 19 de enero de este año, así que es muy, muy cerquita. El primer artículo de esta resolución, y es lo que me parece importantísimo tener en cuenta, a mí me toca de cerca por mi relación siempre con la salud mental. Y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, este artículo primero dice, sin más ni más, apruébanse los pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas que forman parte integrante de la presente resolución. ¿Para qué se aprueba todo esto? Para la contratación del servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos con atención médica integral en salud mental con el objeto de lograr su rehabilitación y bla, bla, bla, bla. Todo esto derivados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Sí. Que a través de esta resolución número 52 se aprueban los pliegos, bases y las condiciones particulares y específicas técnicas para contratar servicios de internación prolongada para pacientes psiquiátricos. Creo que vale la pena recordar que la Ciudad de Buenos Aires tiene tres enormes instituciones dedicadas a los problemas psiquiátricos, que son el Hospital Moyano, el Hospital Borda y el Hospital Tobar García, todos en el mismo barrio, por otro lado. Barrio que alguna vez hemos comentado que sobre el cual han depositado sus ojitos algunos funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como para derribar todo esto. Son predios grandes, predios enormes para mega requete, super mega emprendimientos inmobiliarios. Bueno, ya empezamos. Han salido la o ha salido la aprobación de pliegos de base y especificaciones y condiciones y especificaciones técnicas para la contratación de servicios fuera de estos lugares, del Borda, del Moyano. Bueno, a mí me parece aberrante. Esto es el traslado de los pacientes a otra parte. Filmus, como senador nacional, dijo en estos días pasados, una vez más el jefe de gobierno de la ciudad no cumple con la ley, porque Mauricio Macri, dice Filmus, atiende los temas de la ciudad con una lógica privatizadora. Claro. El Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho ya esta denuncia porque se trata de una reubicación, hay que decirlo con todas las letras, una reubicación de los pacientes de los hospitales Borda, Moyano. Hasta ahora por lo menos no han tocado la reubicación de los niños y adolescentes que están en el Tobar García. Bueno, para esto han asignado una suma, cosa que consta también en este en esta resolución número 52 del gobierno de la ciudad, asignando una suma de 12.700.000 pesos para este fin. La ciudad de Buenos Aires pone mucha plata para reubicar los pacientes psiquiátricos y gerontos psiquiátricos en otros lados que no sean los hospitales que son de propiedad de la ciudad. Bueno, con esa plata se puede arreglar estos que ya están. Son tan enormes. Por lo menos se puede empezar a hacer algo. Claro. Hay que reconocer, cosa que hemos dicho también muchas veces, Oscar, que el estado siniestro de lo que es o son estas instituciones de salud no tienen que ver solo con el gobierno del ingeniero Macri. Esto es histórico. Sí, claro. Pero el gobierno del ingeniero Macri comienza ya su segundo periodo y la solución que tiene es aprobar bases de contratación de servicios de internación para pacientes psiquiátricos y gerontos psiquiátricos fuera de la órbita de lo que el gobierno tiene como hospitales. Esto es trasladarlos y empezar a vaciar los hospitales. Es el primer paso. Pero chiquitito aparece Oscar, ¿eh? No, chiquitito. Claro. Cuando empiece a pasar, va a ser tarde. Se está jugando el ATP 250 de Buenos Aires. En este momento están jugando David Nalbandian y Juan Pico Mónaco. Dos argentinos. Dos argentinos por los octavos de final. El resultado parcial es 5-3 a favor del de la raqueta cordobesa de David Nalbandian. Muy bien. Tenemos una comunicación telefónica. Vamos a hablar con una persona. Hay un trabajo de Hamlet Lima Quintana. Esta persona se puso a contactarse con gente. Cuentos Hamlet. De culillos, cuentos para culillos, que terminó siendo canciones o cantos para culillos. Culillos son los niños, así los nombran en la provincia de Mendoza. Así que se tomó un gran trabajo y ahora le vamos a preguntar si está al aire. Hola, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia Barayobre, el mío. Diego. Diego Gareca. Ignacio Fernández, el mío. ¿Cómo estás, Diego? Escucharte. Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Estábamos hablando de tu trabajo. Contanos un poquito, por favor. Bueno, la verdad que este es un proyecto que llevamos ya, que nos llevó 2 años, más o menos, de trabajo previo hasta que pudiéramos presentar este cuento para los culillos, como bien decían ustedes, que es un disco de cuentos para chicos basados en la obra del gran poeta Hamlet Lima Quintana, de su libro Cuentos para no morir. Nosotros le adaptamos eso de cuentos para los culillos, que es un regionalismo de una forma que llamamos también a los niños. Entonces, nos pareció oportuno, ya que iba dedicado a ellos, poder trabajar la palabra culillo, digamos, y que nos parece muy importante por ahí haber podido generar todo este trabajo, pensando en fortalecer los hábitos de lectura en las escuelas primarias, ¿no? Diego, por favor, decinos cuál es tu trabajo, cuál es tu función allí en la provincia de Mendoza, por favor. Bueno, yo soy el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz. Bien. Que esta dirección lleva ya 6 años de trabajo ininterrumpido, y entre distintas acciones que nosotros entendemos que contribuyen a la promoción y difusión de los derechos humanos, está esta iniciativa que tuvimos de crear este cuento para los culillos, convocando a distintos artistas nacionales y algunos internacionales. Internacionales, porque está Ismael Serrano también. Contanos un poquito eso. ¿Cómo hiciste para contactarte con toda esta gente? Bueno, la verdad que con la mayoría de ellos, o por no decir todos, han pasado por Godoy Cruz, por la Dirección de Derechos Humanos. Los hemos ido convocando en distintas ocasiones para distintas actividades que llevamos a cabo, como muchas veces suele ser en los 24 de marzo, el Festival de Cantar Opinando, distintas actividades que nosotros vamos teniendo y que los hemos ido invitando a ellos. Entonces ha quedado un vínculo con algunos, una amistad muy profunda. Entonces, bueno, fue así como se dio en su momento, cuando entregamos un reconocimiento a Ismael Serrano. Y lo mismo sucedió con el grupo Quilapayún de Chile, ¿no? De Chile, una agrupación legendaria la música popular latinoamericana. ¿Y cómo es que se te ocurrió a vos y quienes han colaborado con vos elegir parte de la obra de Hamlet Lima Quintana, Diego? Bueno, yo tengo la verdad que casi como dos angelitos y demonios dando vueltas siempre en la cabeza, que son Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, decidimos comenzar homenajeando a Hamlet Lima Quintana, porque la verdad que a mí por ahí me gusta decir que tanto Hamlet como Armando han sido un poco olvidados por todos los oficialismos, en este caso en Mendoza, ¿no? Digo que Armando Tejada Gómez para nosotros es una figura muy importante en la provincia, y sin embargo es una figura poco rescatada. Entonces nosotros intentamos justamente esto, rescatar por ahí la figura de Hamlet Lima Quintana, y ahora ya estamos trabajando en un segundo disco. Bien. Para los estudiantes secundarios, basado en las obras de Armando Tejada Gómez, ¿no? Entonces, excelente. Un poco la idea, el cometido de esta idea de poder homenajear a estos dos grandes, que de alguna manera quede plasmado, digamos, en estos trabajos, y que vaya de manera gratuita a los niños y a los adolescentes, en este caso la idea de Armando, ¿no? Hay una página de descargo que es www.godoycruz.gob.ar. Hay un enlace que es biblioteca digital, ahí están los cuentos para bajarlos gratis. Exactamente. La idea, como decía yo, es que este disco se regala, no se comercializa, se puede bajar en la página web del municipio de Godoy Cruz. Y la verdad que yo lo decía el día de la presentación ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Acá en Calle Corrientes. En Calle Corrientes la otra vez, que es una buena manera también de homenajear a estos artistas, ¿no? Acercando el material. Nosotros entendemos que al hacer esto y entregarlo de manera gratuita, estamos contribuyendo desde el Estado Municipal, en este caso en Godoy Cruz, al desarrollo del acceso libre y gratuito a la cultura, que es lo que debe garantizar el Estado, ¿no? Entonces, está perfecto. Es muy importante. Creemos nosotros, de alguna manera, aportando y cumpliendo con un derecho humano, que es el acceso libre y gratuito a la cultura. Municipio hace la inversión sobre este trabajo discográfico. Los artistas no han cobrado. No han cobrado, claro. Eso es fundamental. Está bien decirlo. Diego, te tenemos que agradecer y... Hola. Sí, ya estamos perdiendo el contacto con la provincia de Mendoza, pero la verdad es que es un gusto cuando estas iniciativas se destacan desde la caricia a Hamlet, que es uno de nuestros exponentes y baluartes principales de la poesía, la caricia y el acercamiento al folclore, porque bien decía, Hamlet tiene y ha tenido muchísima obra en conjunto con Armando Tejada Gómez, y esta iniciativa, que es acercar las canciones y sus obras, las de Hamlet, ¿verdad?, a los chicos, a los estudiantes de manera accesible, totalmente gratuita, sí, con sí, una distribución única en todo el país, es acercarles cultura. Así que a Diego Gareca, a toda la gente de Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz, muchísimas gracias por este contacto. Nos hubiera gustado hablar mucho más. Ojalá que, bueno, descontamos que Diego está del otro lado, sí, así que bueno, te saludamos ahora por esta vía, Diego. Gracias, Diego, y bueno, esperamos el segundo disco. Ya se viene. Es música para culillos. Podemos contar que están Ismael Serrano, sí, Rally Barrio Nuevo. Sí, está Quilapayún, Verónica Condomí, sí, Liliana Herrero, sí, Mónica Abraham, mucha Teresa gente, Parodi. Teresa Parodi, sí, mucha todos gente. Del folclore argentino. Uh-huh. Exactamente. La mayoría. No sé si ustedes leyeron alguno de los cuentos, son uh-huh, realmente sí, algunos sí, son deliciosos. Sí, libros maravillosos tiene Hamlet. Yo desconocía que Hamlet, que he leído poesías uh-huh, de él, desconocía que tenía un texto para niños, sí, en realidad, sí, como este. Es una uh-huh, faceta que para mí, la descubrí ahora a través de, sí, este, de esta obra que ha hecho sí, Diego junto con otros allá en uh-huh, Godoy Cruz, Mendoza. Bien, vamos a escuchar un tema que le hizo a las madres, Hamlet Lima Quintana, como para escucharlo a sí, él. Sí, recordar él, que, ¿sabés que se me trae el cuento? Sí, que, bueno, esta obra es Cuentos para no morir. Uh-huh. De ese libro se rescatan las poesías para ser cantadas y llevadas al disco de Cuentos para no morir. Y me trae a colación una obra que leí que en realidad la grabó Jairo. Es una obra uh-huh, de Hamlet y de Oscar Cardoso Campo que se llama El Regreso. Tiene que ver con el retorno de los restos del Che Guevara uh-huh, en Bolivia. Cuando los encuentran a los restos 30 años después, se hizo un disco maravilloso que creo que se llama Diario del Regreso uh-huh, y es la obra es con la poesía de Hamlet y la música de Oscar Cardoso Campo. Ese disco con la voz de Jairo es un discazo maravilloso. No lo va a encontrar nadie porque uh-huh, se editó solamente en Cuba. Yo tengo la suerte de tenerlo. Ah, bueno, ya tiene que pasar. Ya lo podemos llegar a traer. Me has traído. Bueno, cucha, pues. Recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores. Mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Es más, te perdono. Te perdono el montón de palabras que has soltado en mi oído desde que te conozco. Te perdono. Bueno, sabrán perdonar que interrumpa la voz de esta gran trovadora limeña, ella, una de las más reconocidas difusoras de la trova contemporánea nacida en el Perú un 28 de marzo. Estoy hablando de Miriam Quiñones, que tiene una amplia trayectoria musical, habiendo pasado por los talleres de arte de la Universidad de Lima, las aulas del Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Artes Vocales de Santiago de Chile. Además estudió justamente en la Universidad de Lima la carrera de Comunicación Social, que es lo que les contaba al principio. Ex integrante de agrupaciones como Mixtura y Silvio a la Carta, dos proyectos musicales, desarrolla en este momento una carrera solista tanto en el Perú como en el exterior, que la llevó a cantar en España, en Cuba, en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia, casi todo el país. Por supuesto, viene de hacer varios circuitos culturales de esta índole muy íntima. Sí, sí. Como escucharán, su voz reina en esas noches de clima especial, de clima de teatro, de determinados escenarios. Teatro chiquito con mesitas y lucecitas. Con luz tenue, no es para festivales. No, claro, claro. Ustedes saben cómo es además la trova, ¿no? Esta trova que nos ha dejado siempre, bueno, más conocida por Silvio Rodríguez en nuestro país, por Vicente y Santiago Feliú, Frank Delgado, Pepe Ordaz, Adrián Goizueta, gente con la que ella ha logrado cantar a lo largo de toda su carrera. Vive en Buenos Aires. La verdad es que me gustaría que algún día o venga a cantar o la podamos llamar. Sí. Generalmente hace actuaciones en nuestra provincia, así que vamos a conocerla. En esta ocasión me gustó elegir una canción que me gusta mucho. Y es de Alejandro Filio, un autor mexicano. Se llama Brazos de Sol. En realidad este tema estaba pensado para la semana pasada en connotación con el Día de los Enamorados, claro, y esta cuestión capitalista de San Valentín, pero que no... que no es un santo. Que dicho que no sea de paso. Como santo, sí. Y que por ahí tenían ganas de seguir acariciándose dos días después. Y da para seguir acariciándose, no hace tanto calor, así que... Aunque sea trillado hablar de amor en una de esas... No, volvés no, a sentirte bien. Trillado. Así dice la canción, entonces... Si pensás así es porque no te encendiste en esos brazos de sol. Dice Miriam Quiñones hoy en Cucha Cucha. Hoy me vino la gana que no las musas. Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y resguardarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Hoy primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse el fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil. Tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh, oh. Otros. Caen las 10 que resbalan por tus hombros y se cuela la luz y se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante por un instante de tono azul. Que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche. noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto de la educación que habíamos anticipado hace una horita atrás. Ya que en estos días, creo que hoy, han llegado a un acuerdo, me parece, no estoy muy segura, porque bueno, toda la información ha estado, creo que, enfocada a esta tragedia del ferrocarril. Pero bueno, lo cierto es que hayan llegado o no a un acuerdo por 5 pesos o 50 pesos más o 50 pesos menos. Lo cierto es que todos los meses de enero o febrero, desde que está el gobierno con el cual se han recuperado las paritarias docentes y las de los otros gremios también, son los meses dedicados a estos tiras y aflojes entre los docentes de cualquier jurisdicción y el gobierno de cualquier jurisdicción. Sea nacional, sea de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de la de todos. Ahí andan en esta puja de los 50 más o 50 menos. Y se me ocurrió que quizás era interesante, como una especie de homenaje a los docentes. Yo soy maestra y he trabajado como maestra. Y digo homenaje y reconocimiento porque más de una vez escucho, justamente en estas épocas de cada año, en los cuales o en las cuales hay voces que se alzan en contra de los docentes, diciendo que los docentes, ¿qué es lo que pretenden cobrar? 3.000 pesos, que era lo que pretendían cobrar, cuando apenas trabajan 4 horas. ¿No? Y el resto del año, en diciembre no hacen nada, hasta marzo no trabajan. Por eso, este tipo de comentarios, estas voces que se alzan año tras año en distintos momentos del almanaque para denostar a los maestros, sea el gobierno que sea, y la jurisdicción que sea, yo solo invitaría a cualquiera de aquellos que denostan al docente y dicen que poco trabaja y gana tanto, solo un día ponerlo delante de un aula con 40 niños de 6 años. Buena idea. De 6 años, no solamente a contenerlos. Y sin pegarles. Sin pegarles. No vale pegar. Sin atarlos. Sin atarlos ni dormirlos. Ah, no, claro. Sin drogarlos. Sin pegarles. Claro, y se puede drogar para que duerman. Y algo, falta un detalle. Sí. Y transmitiéndole contenidos. Claro, exacto, claro. Y que además los retengan, los incorporen esos contenidos, que es lo que la educación es. ¿Sí? Sí. Bueno, homenaje a ellos, que de alguna manera es un homenaje a mí misma y a todos aquellos que conozco que han trabajado o trabajan como maestra, como maestros. La historia de la educación y de la educación primaria en nuestro país se arrastra o comienza allá por principios del 1600, del siglo XVII, cuando las primeras escuelas en el territorio que luego fue nuestro país concurrían a esos primeros establecimientos unos 150 alumnos. Estamos hablando de comienzos del 1609. Durante todo el siglo y medio, más o menos, que continuó después, todo el 1600 y buena parte del 1700, las órdenes religiosas, que fueron en su mayoría los franciscanos, los dominicos y los jesuitas, fueron los encargados de tomar en sus propias manos la educación. Pero hubo intentos de el Estado inmiscuirse en el tema de la educación ya en aquellos entonces. Y se dictó una obligación por parte del cabildo, de los cabildos, que sabemos que en todas las ciudades había uno, de proveer con fondos públicos a esas escuelas, de proveer también de casas apropiadas para que funcionaran como escuelas, y la admisión, y esto es muy, muy interesante para recortarlo, la admisión de un cierto número de alumnos con certificado de pobreza expedido por el propio cabildo, a los que debía darse igual educación que a los demás. Ajá, qué bien. Estamos hablando de mediados del siglo, ya estamos en el siglo XVIII, así que mediados del siglo de 1700. Marx no estaba ahí. No, todavía era comunista, no había nacido. No, educación integradora de todos modos. Marx es del siglo XIX, estamos acá en el mediados del XVIII, más o menos. Y otro dato de color, se cobraban aranceles, ¿no? En estas escuelas se cobraban aranceles. Un peso por mes para leer. Era para aprender a leer y dos pesos por mes para aprender a leer, escribir y sumar, contar, contar. Era lengua y matemática. Claro, lo básico. Dos pesitos por mes. Bueno, después de la Revolución de Mayo, o sea, ya entrado en el siglo XIX, aumentó este interés por la educación y especialmente el impulso de continuar construyendo, inaugurando escuelas. Pero es indudablemente en la presidencia de Sarmiento, guste o no guste a aquellos que admiran o que no admiran a Sarmiento, ha sido indudablemente durante su presidencia el impulso a la escuela estatal llegó a límites de ser una política de Estado, indudablemente. Sarmiento sabemos que trajo al país maestras norteamericanas. Para que aplicaran aquí, no había escuelas normales, nadie se formaba como maestros. Y así ellas fueron las primeras maestras, y algunas podemos nombrar para homenajearlas también. Mary Gorman, las hermanas Dudley. Imaginemos que venían de Estados Unidos a Las Pampas. Sí, claro, claro. Bueno, ¿cuánto tardaban en a venir? A Las Pampas, a La Rioja. ¿Qué se imaginarían que iban a ver, no? Por eso, heroínas, heroínas. Sí. Serena Frances Wood, Julia Hope, etcétera, etcétera. Sarmiento las buscaba jóvenes, muy atractivas y de muy buen estado físico. Pero le gustaban a él. No, por lo menos la historia no lo cuenta así, Oscar. No, porque quería que fueran un ejemplo para las señoronas criollas, que lo único que hacían eran estar sentadas y ser atendidas por su servidumbre negra. Claro. O lo que les quedaban de los negros. Bueno, en 1870, estamos hablando ya fines del siglo XIX, se fundó, una de ellas fundó la en Buenos Aires la primera escuela normal, que hoy está, es la escuela normal número uno, ¿sí? Que está cerca de Retiro, esta escuela. Murió muy poco después esta mujer que era Serena Frances Wood. Al año siguiente murió porque se enfermó de fiebre amarilla. Bueno, lo cierto es que todas estas mujeres enfrentaron dificultades de todo tipo, pero pusieron la piedra fundamental de la educación pública en nuestro país. Pensemos, Silvia, disculpame, estaba haciendo memoria que en la época sarmientina, en estas tierras, el que tenía delegado la capacidad de enseñar era el hombre, en realidad. Sarmiento había delegado al masculino, al hombre, para enseñar, para tener esa posibilidad de proveer de conocimiento, porque sabía o pensaba que era mucho más capaz y más inteligente que la mujer. Las mujeres eran consideradas ayudantes. Sin embargo, él trajo mujeres. Claro, pero no nativas, quiero decir. Porque no había maestras. Claro, pero había maestros, digo, tenía mucha... Había una especie de... Según lo que yo leí, había una especie de... denostación de la mujer en ese momento. Era, la mujer tenía más que ver con la dulzura y el instinto maternal. Lo que pasa que para el chico y no para la capacidad para enseñar. Podríamos sacar y poner sobre la mesa el concepto sarmientino también, de que lo extranjero era civilizado. Era un europeísta. Y lo propio y lo nacional era... Totalmente. La barbarie. Sí, totalmente. Pero lo que sí es cierto es que estas mujeres fueron las primeras mujeres maestras en nuestro país y fundó una primera escuela. Al poco tiempo murió. Lo que sí es cierto, ya estando en la presidencia de Avellaneda, fines del siglo XIX, decía Avellaneda que la experiencia ha demostrado efectivamente, al contrario de lo que en algún momento, según nos decís, Karina, pensaba Sarmiento, sí, ha demostrado efectivamente que la mujer es el mejor de los maestros porque es más perseverante en la dedicación a la enseñanza desde que no se le presentan, como al hombre, otras carreras para tentar su actividad o ambición. Claro. Sarmiento cambió de pensamiento antes de morir, muy poco tiempo antes, y porque, ya de viejo. Y porque se halla, en fin, dotada de todas esas cualidades delicadas y comunicativas que la hacen apoderarse fácilmente de la inteligencia y de la atención de los niños, decía Avellaneda en el 1870 y largos. Entre 1874 y 1821 se graduaron 2.600 mujeres como maestras y solo 504 maestros varones. Les conté que iba a decirles cuándo tuvo lugar la primera huelga. La primera huelga. Sí, sí. Fue durante la primera presidencia de Roca en 1881. Las maestras, esta huelga tuvo lugar en la provincia de San Luis. Eran las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis, que estaban encabezadas nada menos que por su directora. La directora iba adelante con alguna pancarta. Era la señora Enriqueta Lucero de Lallemant, la directora que encabezó la huelga de estas primeras maestras. Llevaron adelante esta medida de fuerza, dice el texto, en reclamo por el atraso en el pago de sus sueldos y en contra de los recortes los sueldos de todos los empleados públicos que se venía aplicando desde 1874 durante la presidencia de Avellaneda, que decidió enfrentar la crisis económica. ¡Oh, casualidad! ¡Opa, caramba! ¡Qué casualidad, mira! 1874, mira vos, estamos en el 2012. Política neoliberal. Eso. Ajuste. Don Avellaneda decidió enfrentar la crisis económica rebajando los sueldos y despidiendo personal estatal. Claro. Cualquier similitud es mera exactitud, no coincidencia. A partir de entonces y hasta hoy, nuestros maestros no han dejado nunca de reclamar por sus derechos, no han dejado nunca de reclamar por condiciones dignas de trabajo, por edificios dignos de trabajo, a pesar de lo que algunas voces digan y cada tanto se alcen en contra de ellos. Lo cierto es que nadie ha dejado de pasar por las manos de una maestra. Extensivo a las maestras rurales. También, por supuesto. Que luchan mucho más que las de ciudad. Tengo un par de saludos antes de ir al próximo tema. Sí. Nos está escuchando José Antonio Méndez Riveros. Le mandamos un saludo. Julio Siles. O Siles, diría Sarmiento. Sí, porque escribieron, por lo menos me gustearon. No. Mirá que Sarmiento decía Shakespeare. Ah, sí, hablaba mal. Justamente, ¿no? Decía que no teníamos por qué pronunciar el inglés como lo pronuncian los ingleses. Escribieron en el... Me gustearon, estaba diciendo. Me gustearon. Uno no sabe si están escuchando, pero cuando me gustean, uno ya lo saluda. Supongo. Ya, gustear. Me gustea. Lo que le queda me gusta en Facebook. Lo que uno pone. Sí, sí, es el nuevo... ¿Te suena Hugh Laurie? Sí, el Doctor House. Doctor House, exactamente. Que viene a Buenos Aires a tocar. Viene al Luna Park y vamos a escuchar un tema porque lo habíamos puesto alguna vez y hace mucho. Dije, vamos a poner otro. Baby, please make a change. Please don't scold me, just treating me right. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. That'll change an ocean and the deep blue sea. Be kind to your baby, there'll be a change in me. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. Tell you something that'll do you good. Better get your man out of this neighborhood. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. Bien, vamos con algunas reuniones. Hay una marcha en Caseros y Espora a las 5 de la tarde. ¿Cuándo? Domingo 26 de febrero. Esta gente está por la defensa de la reserva natural de nuestra costa en contra del grupo Techint. Así que lo estamos diciendo. También vamos a decir que mañana van a hacer un escrache en el edificio de Techint en Capital. Mañana viernes a las 11 de la mañana se encuentran en Avenida Córdoba y Alem de Capital. Van a exigir el parate del desmonte y de estas locuras que hace Techín en nuestra zona ribereña. Tomemos conciencia de esto, así que gracias a este grupo de Facebook que alguna vez le hemos hecho alguna nota. Algunos saludos más. Carmen Reule, ella trabaja en San Carlos de Bariloche, es de Mar del Plata, nos replica algunas publicaciones. Alguien que iba a escucharnos la semana pasada, y bueno, no estuvimos, pero le avisamos que también íbamos a estar esta. Marcela Torres, y es ella, por ahí los puedo escuchar, aunque sea un ratito, en este horario es medio difícil porque a las 8 cierro el estudio, es abogada ella. Bueno, pero nos puede escuchar. Claro, yo igual le pasé el enlace de nuestro blog para escuchar el programa subido. Se va la niñera, tiene un bebé al que se la cuida. Dice, lo voy a escuchar, ya que ustedes se jactan de ser tan buenos. Dice, ja, ja, ja. Saludos, es abogada de Saladillo, se Buenos nota, Aires. Entonces, mirá. Muy bien. Queremos críticas. Sí, por favor. Alicia Vittorio, esta mujer de Ituzaingó, que nos acercó escritores. Ella también es escritora, es maestra jardinera, profesora de folclore, bibliotecaria. Dice, muy bueno el programa, ella lo escucha en diferido. Ella lo escuchó. Sí, sí, ella lo escuchó, lo escucha en diferido cuando lo subimos. Así que por ahora son estas los saludos, tenemos algunos más para más adelante. Sí. Bueno, la semana pasada también estuvo absolutamente en el candelero el tema de la entrevista esa... no sé qué adjetivo ponerle, que le hizo un periodista español al dictador Videla. Sí. ¿Sí? Cambio, bueno, 16. También, Cambio 16 en la revista, 16, no recuerdo español. Cómo se llama. Rogazo, algo por el te lo averiguo ya, sí, me acuerdo. Ricardo Pagoso o algo así. Sí, suena casi como Baboso. Pegajoso, como Baboso, sí, algo de Pegajoso. Sí. O Pegajoso. Bueno, sí. Estuvo muy, muy, muy, muy comentado este tema la semana anterior. Y esto lo traje la semana anterior, que bueno, quedó en el tintero. Pero quiero compartirlo con ustedes hoy porque averigüé un segmento pequeño, pero trascendente al mismo tiempo, de la vida de Jorge Rafael Videla, que fue el nacimiento de un hijo llamado Alejandro Eugenio Videla. que nació en 1951. Este joven, Alejandro, fue el tercero de una seguidilla de 7 hijos que tuvo el matrimonio Videla. Pero este niño en aquel momento, en el año 51, nació con severas dificultades y severas incapacidades, sí, ¿no? O discapacidades, que desde luego esto transformó la vida de toda la familia. El hecho no es hacer hincapié justamente en una desgracia familiar como es esta, sino en un hecho curioso y paradójico que ha tenido lugar en la vida de este asesino, sí, múltiplemente condenado, que es Jorge Rafael Videla. Él fue destinado a Estados Unidos y aprovechó esto en el año 56 para ver si se podía tratar estas discapacidades de su hijo. Esto era un problema genético y le fue informado allí que el chico o sus posibilidades estaban desahuciadas. Y acá vino el tema, o acá viene el tema, ¿no? Le dijeron que eran cepas del cerebro, que no había posibilidades, etcétera, etcétera. Lo cierto es que antes de viajar a los Estados Unidos para asumir como auxiliar de no sé quién, al frente de la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa, Videla recibió la caridad de las monjas de la Congregación de Hermanas de Misiones Extranjeras. ¿Quiénes fueron esas hermanas? Ah, bueno, sí, decirlo. Léonie Duquet y Alice Domon. Las dos hermanas que, gracias a los oficios de El Traidor y Canalla de Astiz, miserable, fueron secuestradas, sí, desaparecidas y muertas. La congregación se había radicado en Córdoba en 1939, esta congregación, pero la hermana Léonie Duquet, había nacido en Francia en 1916, había recalado en la Argentina a partir de 1949. Las ironías de la vida, que estas monjas, sí, se encargaron del hijo de Videla. Sí. Es realmente una ironía, como para recortarlo, digamos, más allá de hacer un comentario sobre esa entrevista del tal Baboso, de sí, que se llama, sí, o algo por el estilo, o sí, Baboso. Periodista de la revista Cambio 16 de España. Exacto. Me pareció un comentario necesario para hacer. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Como habíamos adelantado, se está jugando el ATP 250 de Marsella y quien está disputando ese torneo es Juan Martín del Potro, número 10 del mundo. Y disputaba un lugar justamente contra el europeo Davidenko, quien se retiró en el tercer set luego, ¿se rompió? luego de un 7-6, sí, y un 6-4 a favor del argentino. Por otro lado, actualizamos la información, Nalbandian le está ganando 6-3, 3-0 a Juan Pico Mónaco, sí, por los octavos de final, discúlpenme, del ATP de Buenos Aires. Cambiamos deporte, hablamos de fútbol. Bilbao con gol de Muniain. Los vascos derrotaron 1-0 a los rusos en el partido de vuelta que se desarrolló en el San Mamés. El Atlético de Bilbao es el equipo del Loco Bielsa. Claro. Que estaba obligado a ganar luego de ser derrotado justamente en Lokomotiv 1-2 en Moscú. Y su futuro rival será el Manchester United, el inmenso, sí, equipo inglés, sí, que eliminó al Ajax. Por otro lado, otra noticia del Loco Bielsa, sí, se subió en la página oficial del Barcelona. ¿Quién podría ser el supuesto reemplazo si es que Pep Guardiola, actual técnico, no creo que del Barcelona, ir? No, pero no es cuestión del Barcelona, sino si él quiere o no renovar luego de una excelente, sí, por eso, 4 temporadas. Por eso. El Loco Bielsa ganó entre muchos candidatos. El público lo votó a él. ¿Qué vos? Bien. Sí, sí. Así que muy bien por el rosarino, que es uno de los mejores técnicos. Sí. A mi entender, es muy discutido en la Argentina por esto que pasó en el Mundial 2002. Sí. No sé si se acuerdan que nos volvimos a casa en la primera ronda cuando entramos a Corea-Japón buscando la copa directamente. Entramos, bajamos del avión y dijimos, denos la copa que somos campeones. Claro, no hagamos más lío, no transpiremos y vamos a ganar nosotros. Denos la copa, volvamos a casa. Pero nos volvimos en la primera ronda. Por el lado de River, el pelado tiene dos prácticas, tiene todo prácticamente decidido para visitar a Sportivo Desamparados. Luego decidir no utilizar con ese nombre, el artículo con ese nombre, 225. Con ese nombre no puede. Yo no quiero hacer un solo comentario cuando el nombre es River. No quiero hacer un solo comentario. Continúa. Ojo. Ojo. Como decía, Sportivo Desamparado, van a jugar el domingo. Sportivo y Matías Jesús Almeida tiene casi todo listo. La única duda es si juega Aguirre, un volante derecho, o el Keco Villalba. Para todos me parece un delirio. Tiene razón, la nata, pero no es así. Con River no. Con River. ¿Cómo le cambia a Nacho cuando digo cualquier cosa de River? Es no, y ahora te hablo un poquito. Por eso yo me callo la boca. Vamos a escuchar algunos, algunas vocecitas por ahí que hemos traído. No se distraigan. Vamos a ir acostumbrándonos porque estamos de a poco. Que se anime, ¿no? No sean previsibles. Ese no lo trajimos. Ese estaba yo escondido. Yo te aviso acá. Que el sábado que viene jugamos. Y venís al Monumental. El hincha de Quilmes. El Tanito. Sí. Bueno. Pero bueno, hablamos de Boca un segundito para recibir a Newell's, el DT de Boca, Julio Falcioni, después de una semana enquilombadísima, sí, evalúa poner a Ledesma en lugar del burrito Rivero. Pero este justamente finalmente se decidió por mantener el equipo titular que tan bien lo viene haciendo, un equipo resultadista que gana, no brilla, y así que el burrito ex San Lorenzo mantendrá la postura de titular. Ahora digo, perdón, el tal Falcioni, que fue todo como un... Pasó cosas en el ahora, ¿no? Pasó, que se iba, que no se iba. Una novela fue. Sí, que se venezolana. No hay problemas y se los buscan ellos mismos. Sí. El partido terminó 1-1 en Venezuela contra un equipo muy menor. Cuando jugás en primera es así. Sí. Falcioni pidió actitud. Falcioni no pide actitud al plantel, Riquelme no le gusta nada esos reproches. Se planta Riquelme junto con todo el plantel y Falcioni dice, no tengo respaldo, renuncio. Lo convencen en el avión, igual hacen una reunión para los medios. Y sí, claro, le suman un poco. Claro, de sana pero sana digo, le hacen el ¿quién es entonces el técnico? Riquelme sana, colita de rana. Pero Riquelme parece que es el que como manda. Los chicos, ¿viste? Cuando Riquelme se golpean. Ahora, ¿a vos te parece hacerle sana, colita de rana a ese hombre que tiene esa cara tan... ¡Mi cielo! Bueno, en ese caso sería culito de rana. Fielito, culito de sapo. O carita, bueno, no importa. Hay que no tiene nada que ver igual. ¿Qué quedó finalmente? Quedó todo como si no hubiese pasado nada. Ah, todo igual. No son amigos. Claro. El asesino era el mayordomo. Tú sabes. Es una novela. Sí, sí, sí. Y se los buscan ellos mismos, como vuelvo a repetir, donde no hay problemas, ellos claro, los buscan. Claro, si no hay problemas. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, nos pusimos finos. Ah. Esa cortina la trajo acá nuestro operador. Una nota que tenía de Página 12 de la semana pasada tiene que ver con la dictadura y los cómplices empresarios de nuestro país con la dictadura. Vos estabas hablando resaltó algo. Totalmente porque, bueno, el pez por la boca muere, exacto, ¿no? El dictador Videla lo dijo. Sí, sí, exacto. Y acá hay uno que se llama Levín. Un civil. Es un civil, de es el dueño. Claro. Es un empresario dueño de la Veloz del Norte. Mirá vos. Es una empresa muy conocida de Salta, de transportes. Sí. Y bueno, resulta, dice la historia, que había un delegado general, un delegado gremial en Salta de la Unión Tramperos Automotor, de la UTA, que fue secuestrado en el 77, en enero del 77. Y algunos compañeros habían visto a este empresario, lo habían denunciado ya en el 84, tres compañeros. Lo denunciaron porque él le daba órdenes a los grupos de tareas de esa época. Le ponía inclusive sus vehículos para que los militares, para que los policías se los llevaran. Alguna vez lo vieron dentro de la comisaría también. Este hombre no tenía ningún prurito, ningún inconveniente en que lo vieran. Él decía, yo acá mando, y estaba con los milicos, con los policías también. Hay un subcomisario de la comisaría 4 en ese momento, subcomisario Víctor Hugo Bocos, que también está acusado. Habían llevado desde la terminal, se fueron a la terminal, trajeron en autos, en coches, a los estos delegados. Bueno, algunos desaparecieron, otros no. Y esto está en manos de la Fiscalía de Domingo José Batule. Y bueno, tienen que ver, porque este hombre fue citado a declarar y dijo que no podía, que no estaba. Bueno, siempre esos pretextos que no se los cree nadie. Sí. Así que le dijeron, vos tenés que venir para acá. Así que no puede seguir dando vueltas ni seguir escondiéndose. Este hombre fue cómplice, se señaló a delegados, como pasó con muchos delegados. Hay que decir que muchos desaparecidos tuvieron que ver con fábricas, operarios, delegados, sindicales, en fin, muchas de estas cosas. Otro de los cómplices de esa dictadura. Sí, sí. Ahí encontré un artículo también muy interesante. A mí creo que todos saben que el tema de las lenguas me gusta, uh-huh, que el castellano particularmente me parece una lengua bellísima, y algunas otras que tengo la posibilidad de conocer alguito de ellas también me parecen tan bellas. Y encontré un artículo que es una información de la UNESCO, ¿no? Uh-huh. Que lo llaman lingüicidio. Me pareció una palabra más que elocuente, sí, ¿no? Fuerte. Es la muerte de las lenguas. Claro, justamente. Claro, claro. La UNESCO, que es la organización, una de las organizaciones de la ONU, ¿no? De las uh-huh. Naciones Unidas, para la educación, la ciencia y la cultura, eso es la UNESCO, informó que desde su sede, ¿no? En la ciudad de Bonn, en Alemania, uh-huh. que la mitad, nada menos, de las 6.000 lenguas habladas alrededor de todo nuestro mundo están en peligro de extinción. La es mitad. Muchísimo. 3.000. 3.000 lenguas están en peligro de extinción. Esto fue realizado a una semana. El Día de la Lengua Materna se festeja cada 21 de febrero, uh-huh. que, es decir, antes de ayer. Sí, sí. Esta semana. Ha sido uh-huh. ese día. Esta fecha se tiene lugar o existe desde el año 2000, uh-huh. quiere decir que estamos en la versión número 12 de este Día de la Lengua Materna. La intención de la UNESCO de haber dispuesto esta fecha en el almanaque es con la intención de promover la diversidad cultural y el multilingüismo, ¿sí? Este ritmo de pérdidas que acabamos de comentar, que es la mitad de esas 6.000, es alarmante como ritmo de pérdida para cualquiera que considere esto un tema claro. de interés, ¿no? Claro. Según esta comisión, una comisión dentro de la UNESCO que está encargada de realizar este informe, cada 15 días desaparece una lengua. Uh-huh. Cada 15 días desaparece una lengua. Sí, es muchísimo. Las lenguas, dicen también los de la UNESCO en este informe, que son mortales, como son las civilizaciones, claro, como la somos gente. Nosotros. Claro. ¿Sí? Los idiomas son un reflejo de la inmensidad de las costumbres. Totalmente. Dice el informe. Un reflejo de la inmensidad de las costumbres y de las formas de vida que constituyen nuestro mundo. La pérdida, entonces, de una lengua significa, por lo tanto, la pérdida de una visión del mundo. Exactamente. La visión del mundo que tenían aquellos que hablaban esa lengua. Exactamente. Con lo cual es una pérdida enorme. Dentro de los parámetros culturales. Dentro de los parámetros culturales. Por eso el título de la nota, lingüicidio, me pareció sumamente elocuente. ¿Es la muerte o el asesinato de lenguas? ¿Por qué pasa esto? Porque se quedan sin hablantes. Claro. ¿No? Que las diga, que las hable. Claro, mientras haya uh-huh. alguien que las hable, exacto. alguien que sea hablante o parlante, la uh-huh. lengua sobrevive. Las lenguas muertas conocidas sí. por excelencia, que son el latín y el griego, uh-huh. han quedado y son reconocidas como muertas porque se perdieron todos los hablantes, claro, de aquellas lenguas. Claro. Bueno, esperemos que algunas de ellas no, y que haya, uh-huh, alguna manera, sí, de poder conservarlo esto, que yo creo que la única manera es a través de la transmisión. Por eso, seguro, me parece maravilloso que ahora en la UBA, uh-huh, hay cursos de, sí, nuestras lenguas Quichua, originarias. Claro. Absolutamente. Además, ¿no? Quichua, no sé si huichí, sí, sí, o guaraní, no conozco el nombre de todos los sí, idiomas, pero, uh-huh, justamente pensaba en eso, que, sí, estamos en tiempos en que reivindicando, sí, las culturas de las comunidades originarias se aboque a esto. Por lo menos en nuestro país, ahora esto que, claro, decía es mundial. Claro, uh-huh, sí, claro. Bien, tenemos algunos saludos de estos amigos de Facebook. Nuestros amigos de Facebook. En este caso, Graciela Cuello, ella vive en La Plata, ella replica algunas cosas nuestras. Sí, La Plata, cerca, uh-huh, sobre todo. Cerca, sí, sí. Martín Díaz, este te tiene que sonar. Ah, Martín Lanús. Díaz es un contacto de, sí, de, sí, Lanús. ¿De Lanús? Sí, de Lanús. Ah, yo no sé cómo un beso a Martín, cumplió años ayer, Martín. Sí, bueno, porque yo le dejé de ser. Perdón, ibas a saludarlo. No, perfecto, perfecto. Yo le deseé en nombre de Más Vale Tarde un feliz cumpleaños, dice. ¿Cómo agradecerles a un programa de radio, no? Gracias y por el con saludo. Y unos bizcochitos y acá, mate. Ah, también, claro, también. Y a Cari y a todos los que están ahí atrás. Ah, mira. Aunque no comente mucho, leo mucho lo que ustedes publican. Sí, seguro. O sea, lo que publicamos en el Facebook o por el intermedio del blog. Otra gente es Eugenia Gervasi, ella es psicóloga, vive en Buenos Aires. También replica publicaciones. Otro que replica publicaciones es Héctor Bordalecu. Cada vez más, ¿eh? Sí, sí, por suerte sí. Y eso que sí, es la cuenta de la red social Facebook, ni esto hablar de Facebook. Twitter. Twitter todavía no tenemos. Sí. Todavía estamos en la pendiente. Hay estamos cuenta. Sumando seguidores, sí, pero es difícil. Vamos a decir nuevamente ¿cómo nuestra es? Cuenta. Dale. Es arroba más guión bajo vale tarde. Hay que grabar eso. Así que habría que colgarlo. Uh-huh. Vamos, sí, a. Exactamente. A te vamos a decir. Hay para que lo grabes. Colgarlo vos que tenés voz. A mí me gusta, sí, con la voz de Nacho. Tenemos buena voz. Para nuestra cuenta de Twitter, claro, es. Claro, una cosa así. uno más y vamos a ir terminando con esto. Hay un grupo que se llama Mirada Marxista, que es un amigo nuestro, un contacto ¿ortodoxos? De Facebook. Mirada Marxista, se llama. El problema con esto es que es por las. Revista, No, es un grupo que también edita algo y tienen trabajo social, como muchas de estas agrupaciones. Ah. Por razones de seguridad, Facebook le bloqueó temporalmente la cuenta. ¿Eh? Sí, es así. Pide que lo difundamos. ¿Pero qué quiere expresan, decir por razones de seguridad? Es algo que maneja Facebook. Y sí, esto es cierto, yo probé hoy justamente tratar de entrar. Están desde el 21 del 2 hasta hoy, por lo menos bloqueados. Bloqueado, sí. No se puede entrar. A veces, no se puede a ver. Veces es porque están haciendo mejoras en la cuenta. Alguna, sí, vez me pasó y yo digo, no, a mí, ¿quién me conoce? A mí, no, ¿quién me pero va es cerrar? Raro. ¿Quién me va a cerrar la cuenta? No una creo. Una cuenta y uno ya tiene que desconfiar. Lo que de no esto. Me queda claro es por razones de seguridad. Claro, te cuento, bueno, eso lo tiene que ver. No sé, no le cierran a la cámpora, van a cerrar a. Pero no sé. Les cuento que, por ejemplo, yo tengo mi dirección de correo, uh-huh, es, sí, Hotmail. Sí. Y estuve todo un día sin Hotmail, uh-huh, cuando intenté una y otra vez entrar poniendo la clave, hacker, la contraseña. Sí, sí, fue hackeada, sí, y yo soy me pasó ilegal. Juanita de vos los Palores. Me pasó de lo mismo con vos. Vos sos ilegal, como el tema que vamos a escuchar. Tuve que cambiar la clave. Sos ilegal. Vos sos ilegal, ser, como el tema que vamos a escuchar. Vos sos zurda, ¿no? Qué inteligencia que están zurda. Haciendo sobre mí. Seguro. ¿Viste, sí, que la gendarmería, escuchá, dicen que hacen que... El sol germina todos en este planeta. El viento es el que marca los destinos y el agua purifica. Tendríamos que vivir en armonía con la naturaleza. Y el hombre devasta todo y comercia recurso natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. ese mundo así es. Los poderes se jactan que cumplamos todo al pie de la letra, solo que se olvidan el mandamiento de amar lo natural. Por eso estamos mal, no estamos bien, perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien, nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así es. De moda de a poco nos va a avisar del destierro de la tierra, del sustento familiar. Por los alimentos nuevos de plástico y alquitrán, descomponen poco a poco y terminan en el mar, en el río, en la montaña o en la selva. En el silencio de cada uno de los habitantes de esta tierra, que camina malherida, envenenada, que está en venta, que si no la privatizan los políticos en guerra. De esta falsa ecología que futuro nos espera. Legal, eso es lo más ilegal. Este mundo así, ilegal, eso es lo más ilegal. Bien, ilegal, esto es La Zurda. Vamos a dejarle saludos a gente que nos está escuchando. Sí, sí. Paula Fernández, Eva Mercedes Besón, infaltable, esta mujer de Colón. Dijo, los estoy escuchando, sí. Saludos a todos y todas. Uh-huh. Me gusta el saludo. Muchísimas gracias. Hay otra mujer, uh-huh, también de Colón. Esta mujer hace radio y hace folclore, también me decía hoy. Estábamos hablando un poquito por Facebook. Se llama Olga Esther Belbey Kramarchuk. ¡Epa! Un nombre difícil. Olga Esther, vamos a decirle. Está en una radio que se llama FM Diademas. Le digo, pasame el... ¿FM qué? Diademas. Diademas. Pasame el dial. Me dice, bueno, pero no va a llegar porque no tiene página. Ah, no sale. Entonces yo le digo, bueno, lo que puedo hacer es grabarlo y lo sube a algún lugar. Después, le das ideas. Claro, le dije en algún momento que me pase el mail, le decimos cómo hacemos nosotros. Claro. Y lo que tiene que hacer es grabar el programa y lo puede postear y alguno lo escuchamos escucha a ella en cualquier momento. Así que, gracias. Gracias. Gracias, sí, gracias. Bueno, hablamos un poco de lo que habíamos adelantado también al principio. Carlos Tevez volvió a los entrenamientos del Manchester City, uh-huh, luego de pedir disculpas por un comunicado que se lo habrán escrito, por lo que parecía. Sí, así sí. Que Roberto Mancini. Lo que pasa es que, bueno, entonces no quiero. ¿Viste? Disculpame, ¿cómo está Riquelme? Disculpame, amigo. No, te decía Riquelme. No. Te fuiste para otro lado. Me equivoqué de jugador. Así que Roberto Mancini lo vio entrenar y dijo que en 2 o 3 semanas va a volver a los ruedos. Tenemos que hablar un poquito de básquet. Dale. Luifa Scola con 19 puntos fue el máximo anotador en el triunfo de los Rockets 93-87 sobre Filadelfia. Y Scola ya Houston es un hombre Rockets. Grande además. Scola es grandote, no sé si es grande de edad. Pero es grande de edad. Debe rondear entre los 28 y los 31. Claro. Ah, es re grande. No, para las prácticas deportivas de semejante exigencia. Recordamos tómate en serio las cosas, por favor, Karina. ¿Por qué estás riéndote de este hincha de River que está hablando? Me tenté mal. Recordamos que están los Juegos Olímpicos y que va a ser la última edición de la generación dorada con Manu Ginóbili y Delfino. ¿Hay recambio para esa generación dorada, te parece? Por lo que estoy viendo, no con el mismo nivel. Para mí, a mi entender, no va a haber. Lo que siento que va a pasar. Ahí está, lo dijo Lilita. Me parece Diosa, que no le hagan caso, apocalíptico. No, hace lo contrario, ¿eh? Ojo que Lilita dice algo y pasa lo contrario. Por ahí, si Lilita dice que no, por ahí nos va bien. Bueno, entonces te decía que a mi entender no va a haber una nueva generación dorada, uh-huh, como la que hubo. Fue brillante, recordamos que ganó un subcampeonato, uh-huh, y una Copa del Mundo. Te digo rápido la fecha que arranca mañana a las 7:10, Belgrano de Córdoba contra Unión, Rafaela All Boys a las 21:15, el sábado juega Colón con el debut de Sensini contra Olimpo, el necesitado Olimpo hundido en el descenso a las 7 y 10. También 7 y 10 juegan Estudiantes Independiente. 9 y 10 Argentinos Juniors San Lorenzo. Pobre también San en otra crisis inmensa. Sí. Y el domingo tenemos 4 partidos. A las 5 Racing Banfield, Vélez Arsenal. A las 7 y 10 Godoy Cruz, que ayer perdió 5-1 por la Libertadores. Sí. Frente a la U de Chile. ¿Cuánto perdió? 5-1. ¡Ay, qué dolor! Es buen equipo la U de Chile. La U de Chile viene de ser campeón de la Copa Godoy Sudamericana. Cruz, hablamos con el director de claro, derechos humanos, Godoy Cruz. Exacto. Sí. Claro. Juega contra Tigre, otro equipo necesitado. 7 y 10 juega Boca contra Newell's en la Bombonera. Y el lunes a las 9 y cuarto cierran Lanús San Martín de San Juan. Qué manera de ver partidos. Todo el fin de. El viernes juega Quilmes Independiente de Mendoza a las 9 de la noche. El domingo 9 y cuarto Desamparados River. Y Central Atlanta juegan el sábado a las 5 en Rosario. Instituto, ya te digo, que cierra justamente la fecha. El lunes a las 7 y 10 Atlético de Tucumán, el equipo cordobés de las rayas rojas. Empachados de fútbol. No, más o menos. Como siempre. Todo esto segundo es asqueado, digamos, que empachado. La vida tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevola. En Más Vale Tarde. Viva tan sanada. No nos interesan los 40 principales. ¿A dónde ir? Intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, también elegí y les confieso por qué elegí este tema para compartir con ustedes, porque también es un tema que es tan vapuleado, tan hay tanto que se dice sobre lo que la histeria es. Ah, claro, claro. Sobre lo que la histérica hace o no hace, o dice o no dice. Es un tema tan manoseado. Es muy de los hombres. Pero por algo se dice también. ¿Eh? Sí, sí, la verdad que sí. Ya empezamos. Ya empezamos. Generalmente son histéricas. Dicen una cosa, dicen otra. Que sí, que no. Ya empezamos. Justamente ya empezamos a manipular esto. El término, además, mal usado, ¿no? Sí, mal usado. En realidad ellos están más histéricos que nosotras. No es privativo en absoluto de las mujeres. No, claro. Hace tiempo atrás hablamos sobre la postura del psicoanálisis a través de uno de sus representantes, que es Jacques Lacan, un psicoanalista francés, que él establece 3 formas de estructurar o de estructuración de nuestro aparato psíquico. Ya hemos hablado que lo nombramos como aparato simplemente para poder nombrarlo. Claro. Y que estas formas o estos 3 tipos de estructuras o de estructuración se llaman neurosis, psicosis y perversión. Hoy quiero hablar sobre las neurosis, ¿sí? Que es la primera de estas, de esta enumeración de 3 estructuras, y por el que vale también recordar que estas son distintas modalidades de constitución de nuestro psiquismo, de nuestra subjetividad. Uno, las leyes de funcionamiento de psíquicas no son las mismas para todas las personas. Claro. Claro. Porque hay determinadas leyes de funcionamiento según estas estructuras que nombramos como neurosis, psicosis o perversión. Hoy vamos a tratar de hablar algo, lo cual no me va a resultar muy fácil, acerca de qué es la histeria y en todo caso tratar de demoler esta mala concepción que existe sobre ella. Te propongo hacerlo en dos tandas, uno va a alcanzar el tiempo. Ah, está bueno. El tema. Sí. No vamos a agotarlo rápido porque está bueno. La histeria es el paradigma de las neurosis, ¿sí? Es el ejemplo de las neurosis. Es la estructura neurótica por excelencia. Por excelencia. Sí. Si esto es así, creo que queda claro que no es privativa de la mujer. No. Claro. Porque si no, ¿dónde los ponemos a los hombres? Claro. ¿Los vamos a poner en la psicosis? No, claro. ¿Los vamos a poner en la perversión? Perverso. ¿Sí? Perverso. No es privativa. Lo que pasa es que la palabra histeria proviene de histeron, del griego, que quiere decir útero, esa palabra. ¿Viste? ¿Sí? Son maricones, en definitiva. Bien creo que sabemos que cuando una mujer sufre una operación de extirpación parcial o total del útero, es una histerectomía, ¿no? Claro. Total o parcial. Ah, porque con razón. Histero es el útero. Histerosalpingografía es un estudio del útero. Del útero. Y de las trompas de Falopio. Mirá vos. Bueno. Viene de allí entonces la palabra. Mira, ¿sí? Clarísimo. Y está basado en la antigua medicina griega. Uno de sus representantes más conocidos era Hipócrates, que tenía un tratamiento muy curioso para lo que en aquel momento se consideraba como histeria, que no era esta la palabra que se manejaba, no era este el término que se manejaba, pero aquellas mujeres que tenían algún, entre mil comillas, algún ataque de nervios, ¿qué es lo que hacían los médicos hipocráticos? Y el mismo Hipócrates practicaba esta técnica con un ramo de flores que, lo tenemos que decir con todas las palabras, con este ramo de flores masturbaba a la paciente y el perfume de las flores hacía que los humores que se habían, los humores uterinos subido a la cabeza fueran atraídos por el perfume de las flores nuevamente al útero. ¿Quedó clara la técnica hipocrática? Me voy a poner histérica. Vamos a decir... Ahora que no sean rosas, porque no, iba a pinchar a la señorita. Vi el adelanto de una película que habla de Freud y de una asistente que tuvo, que fue primero paciente, que habla de esto. En algún momento el tema de la histeria se tomaba como que era algún problema de orgasmo y se terminaba con esto. Sexual. Que es... la práctica que hacía Hipócrates. Exacto. Exactamente. Es esto. Exactamente. Sí, sí, la masturbaba con el ramo de flores. Ay, qué cosas. Bueno. Hasta ahora de la cena. Che, ¿te parece? No, ¿qué? Yo quiero que sigan. ¿Cómo que no terminaste? No quiero terminar así. Bueno, solo cierro la época hipocrática. Solo cierro. Lo que dije al comienzo. Sí, que mi intención era poder hablar de la histeria para tratar de desmistificar aquello que la rodea a la palabra, a la neurosis, e insistir que es el paradigma de las neurosis. Con lo cual queda clarísimo que no es privativo de la mujer y que no es una enfermedad del útero, que sí es un órgano absolutamente femenino. Claro. Sí, eso pero bueno, dejemos a Hipócrates con su técnica en aquellos siglos antes de Cristo y seguimos la próxima semana con el resto del tema. Intentaré seguir hablando de la histeria. No va a ser serio. Para tomarlo seriamente. Sí. Para tomarlo seriamente y para quizás poder entender o compartir que no es algo tan simple, sino que Claro. La estructura neurótica por excelencia. ¿Sí? Bien, todos tenemos un hombres mecanismo histérico. Exactamente. Nos estamos yendo, nos vamos con Luis Alberto Spinetta. Este es un tema que se llama Mi Elemento, que me gusta mucho. Como homenaje, vamos a seguir haciendo homenaje el resto de por vida. A este flaco divino. Sí, será hasta el jueves que viene. Chau, hasta el jueves. Chau. Y están todos acá para seguir hablando de la histeria. Sí. Che, compramos el ramo de flores. Rosa, ¿no?